quiéreme, cuida de mi corazón. Ya lo ves, necesito amor. Todos esos años he vivido esperando conocerte. Quiéreme, vieras tú que solo estoy. El dolor, ya ni sé quién soy. Y pensar que aquellos que frecuento dicen que yo soy alegre. Quiéreme, que me muero por tenerte compañera, un amante como tú. Ser humano que hay en mí, quiéreme y dispone de este cuerpo y este alma que nacieron para ti. ¡Ahí va! Quiéreme como yo te quiero a ti. Ya lo ves, necesito amor. Todos esos años he vivido esperando conocerte. Quiéreme, que me muero por tenerte compañera, un amante como tú. Quiéreme y desata con tus besos mi deseo que hoy está en mi plenitud. A este triste ser humano que hay en mí. Quiéreme y dispone de este cuerpo y este alma que nacieron para ti. Ser humano.